radio la Orquesta Roja de la Juventud Progresista del Perú. Se denominó Orquesta Roja la más eficiente red de espionaje antifascista de la Segunda Guerra Mundial, conformada por trabajadores, obreros y luchadores de orientación comunista. Logró infiltrar la cúpula del régimen nazi para prestar un inestimable aporte a los combatientes del Ejército Rojo y a la causa de la Revolución Mundial. Nuestra radio es un homenaje a esta formidable organización y a Leopoldo Trepper, su gran jefe. Aunque la Guerra Civil Española parezca de escasa importancia, comparándola con la Segunda Guerra Mundial o el conflicto de Vietnam, lo cierto es que esta fue algo más que una lucha entre bandos por el control del poder. La Guerra Civil, además de ser un triste ensayo de enfrentamiento bélico en una nueva escala y haber terminado en la instauración del imperialismo fascista, también significó la conjunción mundial del comunismo, marcando un hito en el internacionalismo proletario, así como en la cultura, el arte y la propaganda. A continuación, Radio La Orquesta Roja les presenta un especial dedicado a este hecho histórico. Antecedentes de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española es el resultado de una crisis económica, social y política interminable que castigaba al país desde finales del siglo XIX. España estaba siendo gobernada por una oligarquía terrateniente que solo se preocupaba por sus intereses y que era incapaz de satisfacer las necesidades de la población. De la exclusión social generada por la oligarquía poderosa surgió una polarización en dos bandos, la derecha fascista y la izquierda republicana, entre las que existía una fuerte tensión. En el año 1923, el general Primo de Rivera intentó poner en orden, siguiendo el ejemplo de algunos de sus contemporáneos, como el italiano Mussolini o el turco Mustafa Kemal. Los republicanos, quienes habían vencido en las elecciones regionales del 12 de abril, proclaman la República el 14 de abril de 1931. Una constitución democrática entrará en vigor cuando la izquierda se lleve las elecciones en junio. El 29 de octubre de 1933, José Antonio Primo de Rivera funda la Falange, de matiz y tendencia fascista. Esta organización predica la constitución de un Estado nacionalista. En las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936, se forma una coalición de izquierda llamada el Frente Popular, constituido por republicanos, socialistas, militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista y por comunistas. Se lleva las elecciones en España contra el Frente Nacional y el Centro. El republicano Manuel Azaña, líder del Frente Popular, es el encargado de formar el nuevo gobierno. Elegido presidente de la República el 10 de mayo de 1936, Azaña nombra a Francisco Largo Caballero, socialista próximo a los comunistas, a la cabeza del gobierno. Los choques entre republicanos y nacionalistas provocarán el comienzo en España de la Guerra Civil. A partir de esos momentos, el país vive oleadas de violencia callejera, que tienen su punto álgido en el asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo, el 13 de julio del mismo año, poco después de haber sido amenazada por Dolores Ibarruri. El diputado monárquico José Calvo Sotelo es asesinado en Madrid por oficiales republicanos. Este asesinato acelera los acontecimientos. Aunque los generales Sanjurjo y Mola ya planeaban una conspiración nacionalista desde hace unos años, por eso el gobierno legal había apartado en efecto a estos responsables militares del país. Sanjurjo estaba en el exilio en Portugal, Mola en Pamplona y Franco en las Canarias. Este acontecimiento, la muerte de Calvo Sotelo, es la impulsora de estos para llevarlo a cabo. Además, este hecho también hace que Franco decide aliarse con ellos para llevar a cabo esta conspiración. Por tanto, los tres generales se aliarán para quitar a los republicanos del poder, haciendo así estallar la Guerra Civil Española. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumbala. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumbala. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumbala. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Bandos de la Guerra Civil Española. A los pocos días de iniciada la Guerra Civil, España se encontraba dividida en dos zonas o bandos. El bando republicano, que agrupaba las regiones más industrializadas del país, así como los diferentes partidos que constituían el Frente Popular, sindicatos anarquistas y algunos núcleos católicos de Cataluña y Vizcaya. Y el bando nacional, que agrupaba regiones eminentemente agrarias, así como a los partidos tradicionalistas y católicos, los monárquicos de la Renovación Nacional, carlistas y la Falange. Hay que señalar que estos últimos fueron los que proporcionaron los cuadros para la retaguardia y los oficiales para el frente. Por el contrario, el bando republicano solo contó con un pequeño porcentaje de oficiales profesionales. La mayor parte de sus mandos militares surgieron espontáneamente de los partidos de izquierda y de los sindicatos. Aquí debemos mencionar el rol crucial que cumplió el 5º Regimiento. Este fue creado y dirigido hasta su disolución por el Buró Político del Partido Comunista de España. Su origen se remonta a las milicias antifascistas obreras y campesinas, creadas por el Partido Comunista de España para proteger a los dirigentes socialistas y comunistas. Al estallar la sublevación militar contra la República, se formaron 5 batallones de milicias que participaron activamente en la defensa de Madrid. El 5º de estos batallones se constituyó de forma autónoma en el 5º Regimiento de Milicias Populares. Una vez formado, rápidamente cobró fama por su alto nivel de instrucción militar y la cohesión de sus integrantes, donde, a diferencia de otras unidades republicanas, destacaba el hecho de que se acataba de manera disciplinada y sin cuestionamientos las órdenes de los mandos superiores. El 5º Regimiento intervino casi siempre en la vanguardia de las principales acciones de la Guerra Civil para evitar la caída de Madrid, batallas de Somosierra, Guadarrama, Talavera y Toledo, además de la evacuación del Museo del Prado a Valencia. El 5º Regimiento no solo fue un cuerpo militar, sino que realizó además una importante labor social y cultural, impulsando el desarrollo de la educación y la cultura entre las clases populares. Fueron conocidos sus carteles y murales, sus bibliotecas circulantes, sus guerrillas teatrales y su banda de música. El 5º Regimiento dejó de funcionar el 22 de enero de 1937, al pasar a constituir una de las primeras brigadas del Ejército Popular Republicano. Dentro del 5º Regimiento se organizaron las unidades denominadas Compañías de Acero, constituidas por 250 hombres armados con fusiles, ametralladoras y bombas de mano. Eran, efectivamente, la fuerza de choque. Posteriormente, las Compañías de Acero dejaron de ser unidades autónomas y se incorporaron a los batallones, formando así el Batallón Acero. El apoyo extranjero también se dividió en dos bandos. A favor de los nacionalistas estuvieron los gobiernos fascistas de la época, Alemania e Italia, que enviaron material de guerra, instructores, combatientes y personal civil. A favor de la República estuvieron la Unión Soviética y Francia, que enviaron sobre todo armamento. Los combatientes extranjeros para la República vinieron a través de las brigadas internacionales, que, en su momento de máxima expansión, sumaron 40.000 hombres. El apoyo extranjero también se dividió en dos bandos. A favor de los nacionalistas estuvieron los gobiernos fascistas de la época, Alemania, encabezada por Adolfo Hitler, e Italia, por Benito Mussolini, que enviaron material de guerra, instructores, combatientes y personal civil. A favor de la República estuvieron la Unión Soviética y Francia, que enviaron sobre todo armamento. Los combatientes extranjeros para la República vinieron a través de las brigadas internacionales, que, en su momento de máxima expansión, sumaron entre 40.000 y 60.000 hombres. Quinto, con el 5º Regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Con el 5º, con el 5º Regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Batalla de Madrid. Una vez declarada la sublevación, el bando nacional pretendió tomar lo más rápidamente la capital, para lo cual envió columnas armadas contra Madrid, las que se unirían a las tropas rebeldes de la capital y supuestamente terminarían con el gobierno republicano. Sin embargo, Madrid se convirtió en el símbolo de la resistencia republicana, pues todos los intentos por tomarla fracasaron una y otra vez, a lo largo de la denominada Batalla de Madrid, que se desarrolló desde noviembre de 1936 hasta la primavera de 1937, en varios escenarios: Manzanares, La Coruña, Jarama y Guadalajara. Frente a un ejército mejor armado, con un mayor adiestramiento y que tenía el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, la República logró triunfar gracias a la intervención decidida de las brigadas internacionales, al valor y férrea disciplina de las milicias populares organizadas por el Partido Comunista de España, y al genio de los militares que, sin ser partidarios de la República, se definieron resueltamente en contra de los reaccionarios. Madrid no solo fue el principal escenario de un conflicto bélico, sino también de un enfrentamiento ideológico. Periodistas, escritores, poetas e intelectuales de todo el mundo llegaron a la capital española para declarar su apoyo incondicional a la República y su rechazo al fascismo. Por otro lado, a pesar de encontrarse en plena guerra, en 1937 se crearon las milicias de la cultura, cuya función era erradicar el analfabetismo y desarrollar una educación social y política en la población. Es así que durante la Batalla de Madrid se incrementaron las funciones de teatro y cine, las publicaciones periodísticas y culturales, y la elaboración de afiches que buscaban fortalecer la moral de la población bajo el lema "No pasarán", así como alertarla sobre los infiltrados del bando nacional, que actuaban subrepticiamente en contra de la República. Madrid fue y será para la historia un ejemplo de dignidad y resistencia frente a un imperialismo que pretende sojuzgar cualquier intento de cambio por un mundo más justo y humano. ¡Fuerte de los franceses! ¡Fuerte de los franceses! ¡Fuerte de los franceses, mamita mía! ¡Nadie te pasa, nadie te pasa! ¡Porque los madrileños! ¡Porque los madrileños! ¡Porque los madrileños, mamita mía! ¡Qué bien te guardan, qué bien te guardan! ¡Madrid, qué bien resistes! ¡Madrid, qué bien resistes! ¡Madrid, qué bien resistes, mamita mía! ¡Los bombardeos, de las bombas se ríen! ¡De las bombas se ríen! De las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, los madrileños. Fuente de los franceses, fuente de los franceses, fuente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen. Las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales que participaron en la Guerra Civil Española son posiblemente la muestra más grande de internacionalismo que se haya dado para luchar contra la tiranía y la injusticia. En las brigadas internacionales no solo confluyeron, para luchar por un mismo objetivo, voluntarios de más de 50 nacionalidades, sino también distintos tipos de ideologías: progresistas, socialistas, comunistas, anarquistas. El objetivo común de todos ellos era luchar contra el fascismo, promovido por el bando nacional, liderado por Francisco Franco y apoyado por la Alemania nazi y por Italia fascista. Se calcula que casi 60.000 extranjeros participaron en las brigadas durante el transcurso de la guerra, de los cuales 15.000 aproximadamente murieron en el campo de batalla. Las brigadas se formaron oficialmente en octubre de 1936. El gobierno de la República, que en un inicio se oponía a la propuesta original de la Unión Soviética, terminó aceptando su formación frente a la crítica situación. Fue así que se formaron 7 brigadas, identificadas con los números 11, 12, 13, 14, 15, 129 y 150. Cada brigada se dividía a su vez en 3 batallones, cada uno de ellos aproximadamente de 650 hombres. Algo importante de destacar era la composición de las brigadas. Estuvieron integradas por soldados veteranos de la Primera Guerra Mundial, obreros, estudiantes e intelectuales que se trasladaron a España, la gran mayoría especialmente para luchar contra el fascismo. Si bien las brigadas internacionales representaban un número menor, tales de hasta la décima parte frente a los batallones del Ejército Popular, pues en un mismo momento llegaron a participar hasta 20.000 extranjeros, la mayoría de ellos comunistas, estas se caracterizaban más por su calidad y su entrega, lo cual se evidenciaba en las batallas, en muchas de las cuales su participación fue decisiva. No es posible asegurar que las brigadas internacionales fueran unidades de élite, perfectamente mandadas y equipadas, sin olvidar a algunos antiguos militares que se integraron en ellas. La mayor parte de los primeros jefes brigadistas contaban con conocimientos militares elementales. En cambio, eran revolucionarios decididos y absolutamente seguros de su papel, de modo que desempeñaban su cometido con entusiasmo y lo transmitían a sus subordinados. La organización de las brigadas internacionales supuso un ejemplo radicalmente distinto a las prácticas guerreras republicanas. Los internacionales contaron con una infraestructura alejada del frente, donde pudieron organizar las fuerzas y dispusieron de un número importante de voluntarios, que aceptaron la disciplina y los imperativos de la instrucción militar. Su importancia propagandista también fue fundamental al principio de la guerra. Sin embargo, las brigadas internacionales no pudieron cumplir con su objetivo, debido a la decisión del gobierno republicano de retirar todas las brigadas internacionales a finales de septiembre de 1938, en un intento por conciliar con Franco. Este impacto fue notable. A su despedida, el ejército les brindó un gran homenaje bajo el lema: Caballeros de la Libertad del Mundo, buen camino. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gritos del pueblo me llevan, gritos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan. Yacimientos de leones, desfiladeros de garras y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los fuertes en los páramos de España, que habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza, quien ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas. Al rayo retuvo, prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, alentianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de aceituna, nacidos entre guitarras, forjados en los yunques, torrenciales de las ansias, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses navarros, dueños del hambre, sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres entre las raíces, como raíces gallardas, país de la vida a la muerte, país de la nada a la nada. Yugosos quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar, rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor a cuadra. Las águilas los